quedaste en el corazón. Espero el momento, a mi Dios le pido, a que llegue pronto y verte llegar. Sacaré el vestido que yo te he comprado, aún está mojado con lágrimas de amor. Me quedé llorando, pensando que un día ibas a regresar. Pero mientras tanto, ¿quién cura mi herida? La que me causaste en el corazón. Espero el momento, a mi Dios le pido, a que llegue pronto y verte llegar. Sacará el vestido que yo te he comprado, aún está mojado.